me siento como un tonto que se pierde entre mareos producidos por un absurdo cuerpo. Daría mi alma al diablo si me librara de la carga que tanto me hace sufrir. Total, no creo que el infierno sea muy diferente a lo que ahora me descompone, y hasta la muerte pagar el precio del macabro contrato para por fin vivir. No es caro lo que juega entre neblinas, entre noches satinadas, son espectros danzantes que me pinchan las pupilas para dejarme ciego, para dejarme ciego. Yo me siento como un tonto que se pierde entre mareos producidos por un absurdo cuerpo. Daría mi alma al diablo si me librara de la carga que tanto me hace sufrir. Lo que juega entre neblinas, entre noches satinadas, son espectros danzantes que me pinchan las pupilas para dejarme ciego. Total, no creo que el infierno sea muy diferente a lo que ahora me descompone, y hasta la muerte pagar el precio del macabro contrato para por fin vivir. No es caro. Lo que juega entre neblinas, entre noches satinadas, son espectros danzantes que me pinchan las pupilas para dejarme ciego, para dejarme ciego.